en México. Ahora nos vamos hasta México, que es uno de los países con la mayor concentración mediática del mundo, lo que hace que para los medios pequeños sea muy complejo existir. Muchas personas comunicadoras que cubren temas sensibles sobre política o crimen, especialmente en estos medios a nivel local, son víctimas constantes de amenazas y en muchos casos han llegado a ser asesinados. Otros son secuestrados u optan por huir al extranjero. Según las y los periodistas independientes, el presidente López Obrador no ha emprendido ninguna medida para ponerle freno a la violencia y la impunidad en el país. El reporte nos lo comparte nuestra compañera Reina Melchor desde Radio Teocelo. Año tras año, México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para los periodistas. Asesinatos, ejecuciones, emboscadas, muertes en zonas de conflicto, heridas mortales, según el recuento elaborado por Reporteros Sin Fronteras, basado fundamentalmente en sus balances anuales. 1.668 periodistas han sido asesinados durante las dos últimas décadas, en el periodo 2003-2022. Remontándose al año 2000, del total se sitúa en la abrumadora cifra de 1.787 víctimas. En los últimos gobiernos de México, 47 se registraron durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto y 37 en el actual de Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, Artículo 19 dio a conocer en agosto del 2022 los estados más peligrosos para el ejercicio del periodismo, ocupando el primer lugar Veracruz. Le sigue Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Sonora. Al respecto, el académico y analista reconocido, autor de varios libros, entre ellos de Tlatelolco a Ayotzinapa, Las violencias del Estado, Sergio Aguayo, entrevistado por nuestro compañero Elfego Riveros, señala que la investigación sobre situaciones de violencia del crimen organizado lleva a los periodistas a correr riesgos. Quien se atreve a investigar y a publicar corre riesgos. El caso de Regina Martínez es uno. En el periodo de Duarte y Fidel Herrera, pues fue muy claro que sí investigó y publicó. No, por supuesto, porque los medios independientes y periodistas independientes han sido tan protagónicos en la denuncia del crimen organizado, es que es el sector, el gremio que más costo en vidas ha pagado y está pagando, porque es el que denuncia y es el que... Y tenemos todo tipo de acosos, denuncias por daño moral, se han convertido en un método muy favorecido, intimidaciones y asesinatos como el de Valdés, Javier Valdés, Miroslava o Regina. Por supuesto, vamos, yo siempre he creído que en la medida que hay que irse con mucho cuidado, pero que hay que decir las cosas, aun cuando pues, hay que tomar precauciones. Con información de Elfego Riveros, reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.